Bueno, gracias a todos aquí por venir. Sé que nunca he estado con público, pero vamos a hacer lo más que se pueda, ¿ya? Ya, Pichu. Ya, dale con todo nomás, por empezar aquí con el día del pene. Ya, aquí con ánimo todo, ¿eh? ¿Cómo estás allá? Ya, bonito. Las dos mejores canciones que tengo.